cáliz, el estambre, la huella dibujada por la tierra. Busquen el cuerpo amado entre los cuerpos, el que no es. Miren en qué baldosa de la historia se emprende a tientas el regreso y cómo se va reconociendo palmo a palmo lo que no es. Aprendan a olfatear el miedo huésped, la invitación del sexo. Rastreen el olor de la confianza, la que no es. Oigan cómo se entiende la llamada, la impunidad del eco, su caricia, y cómo se cosecha entre las voces la que no es. Saboreen la lluvia y el durazno, los párpados del alba y la madera. Tómenle el gusto al lecho de la vida, la que no es. Tómenle el gusto al lecho de la vida, la que no es. Palpen la espiga, el cáliz, el estambre, la huella dibujada por la tierra. Busquen el cuerpo amado entre los cuerpos, el que no es. Miren en qué baldosa de la historia se emprende a tientas el regreso y cómo se va desdibujando palmo a palmo lo que no es. Aprendan a olfatear el miedo huésped, la invitación del sexo. Rastreen el olor de la confianza, la que no es. Oigan cómo se entiende la llamada, la impunidad del eco, su caricia, y cómo se cosecha entre las voces la que no es. Saboreen la lluvia y el durazno, los párpados del alba y la madera. Tómenle gusto al lecho de la vida, la que no es. Tómenle el gusto al lecho de la vida, la que no es.